gusta andar bien feliz. Cada vez que quemo el chile me olvido de ti. Sé que en el mundo me perdí, porque habiendo tantas yo me enamoré de ti. Me gusta andar bien feliz. Cada vez que quemo el chile me olvido de ti. Sé que en el mundo me perdí. Vaya mujer que destrozó mi vida en un segundo, porque no te tengo, sin ti siento que me hundo. Vaya que te pienso y al chile que me confundo, y me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo. La neta que te extraño y no te dejo de pensar. Tú eres esa mujer que un día me hizo suspirar, la que yo me robaba para irnos a pasear, y con el primer beso ella a mí me hizo volar. Y no entiendo pasan estas cosas, y a ti te planeaba tenerte como mi esposa. Te fuiste por el mundo como una mariposa, y sin ti siento que mi vida ya se destroza. Me gusta andar bien feliz, cada vez que quemo el chile me olvido de ti. Sé que en el mundo me perdí, porque habiendo tantas yo me enamoré de ti. Me gusta andar bien. Que la verdad no sé qué me hiciste, mujer. Borraste la maldad que tenía en mi ser. Contigo en mi mundo me quiero perder. En tus ojos se nota que me...